esposa y mi madre. Ya se me fueron. Perdón por juzgarte, padre, me cegaba el dolor. Te agradezco el tiempo que me diste lo mejor. Donde sea llevaré presentes en el corazón. No se raja su chaval o madre como le enseñó. La extraño, sé que me quiere ver al millón. Por eso es que me paro temprano pa' la labor. Un día nos veremos de nuevo, mi amor. Mi llanto, cuídame donde vaya, por favor. Padre mío, calma mi dolor. Te llevaste mi alegría y el amor. Quisiera que fuese un sueño, pero no. Oh. Soy una persona seria y honrada. Tengo pocos amigos y solo una cara. Me golpeó la vida, pa' eso nadie me prepara. Pero aquí sigo firme, el güero pa' mi banda. Soy de Morito, de la Puerto Rico. Viviendo entre maleantes, yo vivo a mi ritmo. Sobre el jale, pasando tiempo en familia. El tiempo no regresa y yo no voy con la envidia. Sigo para adelante. Nunca traicionero, soy amigo de lo bueno. Prefiero quedar en el suelo que humillarme a un culero. Lo hago por mis perros, por los míos no me rajo. Aquí ando bien firme, buscando mi propio cuajo. No se cansa el cuaco, no me rajo.